¡Componte carayón ahora! Carayón, carayón, carayón, componte carayón. Carayón, carayón, carayón, componte carayón. Aquí donde usted me ve, sí señor, yo soy el bravo del ritmo. ¿Cómo no? Aquí donde usted me ve, sí señor, yo soy el bravo del ritmo. ¿Cómo no? Si tú vacilas mi ritmo, sí señor, tú verás qué bueno es. ¿Cómo no? Si tú vacilas conmigo, sí señor, tú verás qué bueno es. Carayón, carayón, carayón, componte carayón. Carayón, carayón, carayón, componte carayón. Ahora le voy a tocar, sí señor, este ritmo tan sabroso. ¿Cómo no? Ahora le voy a tocar, sí señor, este ritmo tan sabroso. ¿Cómo no? La magnífica mi socio, sí señor, que te pone a ti a gozar. ¿Cómo no? La magnífica mi socio, sí señor, que te pone a vacilar. Carayón, carayón, carayón, componte carayón. Carayón, carayón, carayón, componte carayón. ¡Ponte carayón!